Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Siete de la tarde en punto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, apareció finalmente Lobito. Pues qué bueno que estamos los tres. ¿Coincidencia? Puede ser. ¿Puede ser? Planeación. O planeación. La planeación a veces como que no se da mucho, ¿no? No, no se da muy bien. Para algunos, sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar de ese temita, las coincidencias. ¿Les ha pasado últimamente que le han surgido varias coincidencias? Pues creo que siempre cuando pasan cosas buenas, se siente así como que algo padre, así algo que el mundo está contigo. Está conspirando realmente a tu favor, ¿no? Como sí. La frase. Cuando son cosas negativas, no tanto, ¿no? O sea, ahí sí no es una coincidencia. Ahí no decimos que fue coincidencia, ahí decimos que fue un error. Pero, las coincidencias, hay mucha gente que le llama sincronicidad, me gusta la sincronicidad, pero como todos lo conocemos más como coincidencias, vamos a hablar de las coincidencias, ¿no? Y a veces, pero no sé, ustedes que son de la Ciudad de México, que es una ciudad súper poblada, ¿no? Cosmopolita. Ajá, y de repente que ustedes vayan a un restaurante y se encuentren con su amigo o con el vecino, sí se da, ¿no? Supongamos hoy. Bueno, las películas siempre. En las novelas, pero. Hoy mi jefe fue con un grupito de jefes. Ajá. Fueron a comer. Y por lo regular van a un restaurante y dije, ¿sabes qué? Mejor me voy a este otro restaurante. Para no verlos. Para no verlos. Y adivina que ahí estaban. ¿Coincidencia? ¿Sincronicidad? ¿O mala suerte? Mala suerte, yo creo. ¿Qué querías comer? Que no querías que te vieran comer, ¿no? No, lo que pasa es de que hay veces de que cuando van a comer, van a hablar como del trabajo, cosas así. Entonces no me gusta estar en el mismo lugar porque como que no quiero. No sientes que estás ya en tu hora de lunch. Exacto. Disfrutando de tu tiempo. Exacto. Entonces así como que llegué abrí la puerta y la cerré y me fui a otro restaurante. Pero no me vieron por suerte. Según él no lo vieron, ¿no? No me vieron porque estaban ordenando cuando yo entré. Sí, los mismos. Ay, que van a ordenar, ¿no? Mientras entra él. ¿No? Pues sí. Llévalo aullando por el camino, ¿no? Pero bueno, se dice que es una coincidencia, o a veces hay frases, ¿no? Que el mundo es un pañuelo, que qué pequeño es el mundo. Ajá. Cuando hay una situación como la que le pasó al Lobo, ¿te pasó hoy, Lobo? Hoy. Precisamente hoy. Coincidencia, ¿no? Pero sí, aquí es más posible que suceda ese tipo de cosas. Como encontrarte a un trabajador con el que, no sé, tienes una relación de trabajo nomás y Sí, lo curioso es cuando salen ese tipo de situaciones, como el lobito, ¿no? Que dice que no quería y se los encontró. Como otra situación que a ti te pasó con un compañero que lo vimos y estaba con su novia ahí, que nadie sabía que tenía novia, ¿no? Sí. Y es un chavo súper alto, y cuando yo lo vi, se veía como de mi tamaño, así de lo que se metió en la silla, ¿no? Quería desaparecer, quería esconderse. Y nos pusieron justo al lado de él, así que no había... Hasta no, tuvo que saludarme, que ahí no podías hacer como que no lo estaba viendo. Nos llegaron y nos dijeron casi, pones aquí. ¿Les importa si se sientan en la misma mesa? No cabríamos. Estuvo curioso, ¿no? La lobita dice que también, qué coincidencia que ve a sus amigos por ahí, que les ladra. Pero bueno, también sucede, como ya dijimos, ¿no? Cuando te encuentras con alguien en una ciudad muy grande, y ese puede ser un ejemplo de casualidad. Pero, ¿qué sucedería si uno supiera que en realidad podría tener que ver con una ciencia llamada sincronicidad? Ah, es una ciencia ahora ya. Ahí está el libro de Sincrodestino de Deepak Chopra. Sí. Hay muchos que hablan de lo mismo. Bueno, pues tú sabes mucho de sincronicidad entonces, ¿no? Sí, pues es como una de esas palabras que antes no existían y de repente la... empieza a decir a alguien todos la ocupan, sí, la ocupan de moda. Y ahora es hasta una ciencia. Lo que pasa es que sí hay investigaciones, y yo sí creo mucho en esto de la energía, ¿no? Yo creo que hemos escuchado de la ley de la atracción, y no me refiero tanto a ese tipo de ley, ¿no? Pero cuando hay polos opuestos se atraen, ¿no? Imagínate que en tu mente tú eres pura energía, tus pensamientos son energía, si tú estás diciendo algo y a tu mente no le importa el sí o el no, pero tú estás pensando en jefes, por ejemplo, jefes, no quiero ver mis jefes, no quiero ver mis jefes, y te pone ¡pum! Ahí están tus jefes, ¿no? O no quiero que me vean, no quiero que me vean, ¿no? Uh-huh. Y entonces, energéticamente... O sea, sí creo en eso, y por eso es que se han hecho tantas investigaciones acerca de estos fenómenos que son a veces improbables o que parecen inconexos, pero que realmente sucede, ¿no? La película que vimos de Triada, Marte, que fue basada en una historia real de tres gemelos que hicieron un experimento y cómo los separaron, o sea... Ahí habla mucho de este tipo de energía, ¿no? Por eso están haciendo ese tipo de investigación, me imagino. No a esto, pero que coincidía, ¿no? Sí, aunque pasando por encima de los... Sí, obviamente. La moralidad y todo tipo de ética profesional. Ajá. O sea, realmente lo que hicieron estos... No estuvo bien. Doctores, realmente, pues no sé, raya una acción criminal, ¿no? Sí, pero sí, es una acción criminal realmente, no raya. Pasa. Pues sí, primero robárselos y después separarlos y hacer pues lo que ellos querían hacer, pero a ese punto llegan para querer comprobar, ¿no? De que por qué te suceden todo este tipo de cosas. Y a veces uno piensa, ah, no, fue coincidencia, ¿no? Y no, todo el destino está conspirando. O sea, si tú de repente no sabes algo y te están ocultando algo, siempre la verdad sale a relucir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un nexo que conecta, pues si conecta a moléculas atómicas que son disparadas en diferentes direcciones, ya se ha comprobado que se pueden comunicar estando a millones, millones de kilómetros, voy a decir, pero pues lejos. Sí, el punto es de que realmente no sabemos, puede ver todas estas explicaciones. Ajá, pero de que sucede, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una frase de Ian Fleming que dice que una vez es coincidencia, dos es casualidad y tres es la acción del enemigo. ¿Y quién es el Fleming? ¿Quién es? Ilústranos. ¿Quién es? ¿Quién es? Es el escritor. ¿Y tú? ¿Quién eres? De James Bond. Supongo que ustedes son, pero pues fanáticos, ya hemos hablado de ¿no? eso, ¿no? Sting. Lástima que no está tu hermano aquí con nosotros para preguntarle sí. ¿Dónde se escribió la canción Every Breath You Take? Ahí que hubo muchas coincidencias, ¿no? Detrás sí. de toda esa investigación que tú hiciste. Exactamente. ¿Cómo? 9 meses antes de que tú nacieras. Ya, o sea, todo el mundo ahora, ¿no? Sí. Pero ahí estaba Sting en la casa de Ian Fleming en su... en su escritorio, es que donde escribió, no sé, GoldenEye. Te debí dejar decirlo todo tú, ¿no? En lugar de yo solamente la frase. Pero bueno, también podemos hablar de gente como Carl Jung, que por ejemplo fue el quien acuñó el término nombrado de sincronicidad. Y a veces pensamos que el universo nos envía señales cuando suceden algunas coincidencias que nos parecen probablemente asombrosas. Pero, por ejemplo, para Jung era simple sincronicidad, ¿no? Que se podría definir como la simultaneidad de diferentes eventos que están relacionados por un sentido que no es el de la casualidad. Entonces, tienen que surgir varios eventos, dos o más, y pese a estar relacionados entre sí, no son causa uno del otro y de repente, pues, sucede, ¿no? Sí, o sea, imagínate que... han habido investigaciones de gente que puede leer lo que está en tu mente. Ahora imagínate si no pasa que cuando quieres ver a alguien, realmente hay algo que te dirige hacia esa persona. Como que tienes más tendencia a encontrarte a gente que quieres encontrarte que a gente que no quieres ver, ¿no? Sí. No, tal vez así como dice la atracción. El secreto, ¿cómo se llama? El secreto. Uh-huh. Que dice de que si en realidad puede ser negativo o puede ser positivo. De que si tú estás pensando, no, quiero esto, puede llegar a pasar. Tiene más oportunidad que llegue a pasar. Lo mismo de que cuando estás pensando, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, llega a pasar porque lo estás... Pues entonces, no querías ver a tus jefes, pero... No quería ver a tus jefes, pero ahí así era como... O sea, para que veas, o sea, ya se comprobó que hay algo entre los jefes y el lobo. El punto es... Que si el universo te mandó a tus jefes, es tal vez porque te está diciendo, a ver, ve, ¿qué es lo que te molesta realmente? No, así no era de que me molestara, es de que quería como que darle su espacio. Están en un restaurante, cada quien no, tiene su espacio. No, lo que pasa es de que cuando van a comer en grupo, están hablando más o menos de la compañía y todo eso, no quería que... No querías que te pidieran opiniones, ¿no? No era eso, era de a que ver, quería Lobo, darle sus espacio. ¿Qué opinas de la ciencia de la relatividad? Aquí Lobo. Vamos a despedirlo. Sí, no me quiero manchar las manos. Sí, exactamente. Y bueno, pues así hay muchos ejemplos de cosas que suceden. Estás trabajando en un lugar donde nunca esperarías encontrarte a la gente de tu colegio y de repente ¡tarán! Exacto. Se aparecen y tú te quedas, caray, o sea, o vinieron a buscarme o realmente fue una coincidencia muy grande. Es como alguna vez cuando tienes un accidente de carro, es que nadie vea, y veas como 4 personas que no has visto en años. ¡Ah, cómo estás! ¡Ah, le chocaste el carro a la señora! Y tú, ¡no! ¿A poco pasa eso? Sí, me pasó eso. No, pues tienes muchas coincidencias pesaditas, ¿no? Y no me digas que también fue reciente, ¿no? Tuve que ser. No, fue ya tiene tiempo. Ah, ok. Entonces, imaginamos que tú y tu amigo, o sea, se encuentran en un lugar, un restaurante, de otra ciudad cerca de aquí, pero que coincidieron así de la nada. Sí nos ha pasado a nosotros, ¿no? Sí. En los eventos. Llega a pasar hasta en diferentes países. De repente que vas a visitar así de vacaciones a un lugar y te encuentras a personas de del mismo estado, de la misma ciudad, así como que A mí me pasó en la Ciudad de México, me encontré a alguien que había conocido aquí en Utah y los dos estamos en la misma discoteca y él estaba pero perdido en el alcohol. Y se me hizo muy curioso porque nunca lo había visto borracho. Ajá. Entonces se me hizo pero gracioso encontrármelo, aparte de que pues nunca me imaginé que fuéramos a estar los dos en la Ciudad de México en el mismo club, en el mismo bar. Sí, sin saber que íbamos a estar por esos lugares. Sí es. Y bueno, también hay muchos famosos investigadores, ¿no?, acerca de la sincronicidad y de las casualidades, en el que dicen que a veces los deseos que uno tiene, independientemente de que dices no quiero que suceda esto, es un deseo, ¿no? Y el universo pues no sabe, o sea, no tiene el mismo lenguaje que nosotros, pero la intención, o sea, la fuerza que nosotros le ponemos es lo que hace que, tal vez este necesita esto, ¿no? Uh-huh. Y estamos mandando mal el mensaje cuando realmente no lo queremos, pero si lo estamos pensando, obviamente es que te están diciendo, pues lo estoy mandando una señal de humo, ¿no? Así de que tengo que aprender el código del destino y no quiero verlo eso. Y pues no lo pienses, no quiero pensar esto. Dijo que quería verlos, ¿verdad? Ahí te va. Y el lobo, no quiero verlos. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Tura. Dulce me sabía amargo. Cuando te fuiste me quería morir. Falso, hasta el anillo que me diste es falso. Todo lo tuyo regalado es chapo. A una mujer no se le trata así. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado. Como un niño al que un juguete le han robado. Como si nada me preguntas cómo está. Puse más buena, la cenicienta se volvió princesa y sin el sapo pudo ser feliz. Hombres, no necesito pero sobran hombres, para que no sufras no te doy sus nombres, pero te aviso que mueren por mí. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado, como un niño al que un juguete le han robado, como si nada me pregunta. Reaccionar. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7 de la tarde con 20 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de escuchar, estamos hablando sobre las coincidencias o la sincronicidad, ¿no? Que hay bastantes, ¿no? Uh-huh. ¿No han escuchado ustedes historias de gente que de repente, por ejemplo, tienes un muy buen amigo o muy buena amiga, y después cuando los presentas a la familia resulta que son familia de ustedes, o sea, de... Oh, sí, me ha pasado. Que de los que... abuelos, o sea, ya, no sé, primos. Supongamos, tengo unos amigos de que los conozco desde hace mucho tiempo y de repente fui a la fiesta de otra amiga. Uh-huh. Y me dice, ah, déjame presentarte a mi prima, y era mi amiga. Y yo no sabía de que eran familia. Ah, pues ese es un tipo de sincronicidad, ¿no? Porque dice que no solamente surge pues una casualidad, el azar surge de fuentes profundas, por lo que no existiría la casualidad, ¿no? Entonces, fíjate, el lobito sí tuvo esa experiencia. Y bueno, para John, cuando nosotros hablamos de sincronicidad, nos referimos a la unión de sucesos internos y externos. O sea, que el individuo que experimenta dichos sucesos encuentra sentido a la unificación de ambos. Entonces, aquí es donde viene ya también la metafísica que justifica estos sucesos, como puede ser el azar o la suerte, incluso la magia. A ti te gusta mucho lo de la metafísica, ¿verdad? Sí. Bueno, lo decía por si querías agregar algo de esa parte. Pero una. Pues estamos leyendo algo de esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama el Jodorowsky? No era Jodorowsky. Bueno, Jacobo. Jodorowsky tiene uno, pero. Jacobo Grinberg. Ándale. Uh-huh. También tiene algo. Algo por el estilo. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿qué estamos diciendo? De la atracción. Ah, una atracción inconsciente que provoca que ocurran, o así al menos lo considera John, ¿no? Que esto nos lleva al reconocimiento de ciertos patrones, y de ahí, en teoría de este autor, nace del psicoanálisis, que choca con movimientos racionalistas y materialistas. Y bueno, el famoso psicólogo establecía épocas más dadas a la aparición de sincronicidades que otras. O sea, tiene que ver con todos los patrones, ¿no? Una búsqueda de patrones reconocibles. Pero te imaginas estar analizando ese tipo de situaciones, buscar este patrón, ah, por esto sucede, por esto, Hay una forma de explicarlo muy fácil. A ver. El carro que compras y el color del carro que compras, de repente lo empiezas todo a ver. Todo lo ves en todas partes, ¿no? Donde antes era invisible, de repente, y ya lo ves de todos los colores después de eso. Ajá. Cierto, cierto. Eso es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Vamos, yo cuando compré mi carro, no este, sino el anterior, ajá, le puse una estampa. Que dije, nadie más va a tener este carro con esta estampa. Y al mes vi un carro, me estacioné al ladito con el carro atrás, hace la misma estampa. Y mi carro, dije, ¿cómo es posible? Los dos enojados, ¿no? Así no, son que los dos, ¡está padre tu carro! ¿Cuál es tu carro? ¿Cuál es el mío? Exacto. Bueno, pues. La lobita anda proactiva. Sí. Y bueno, hablando un poquito más de las coincidencias, si dicen que si aparecen varias coincidencias alrededor de tu vida, que no las ignoras, que las aproveches y que sigas su rumbo, porque te van a ayudar a lograr tus objetivos, ¿no? Qué padre cuando todo te sale así como, como un paso tras paso, sí, cumplido, más, ¿no? Parece que lo estás atrayendo, ¿no? Porque sí, es cierto que tú estás viendo el patrón porque te está sucediendo y lo puedes reconocer, pero al mismo tiempo sí parece como que las cosas de repente, oye, están sucediendo, están pasando, como que las estás atrayendo, o sea, lo que sea, te estás enfrentando a lo que es, ¿no? A lo que se está experimentando en la realidad. Supongamos en una fiesta, yo estaba pensando de que me gustaría tener un DJ y cierto tipo de música, y estaba planeando la fiesta y todo eso, y no me daba tiempo de ver lo del DJ. Entonces fui a la boda de un primo y ahí estaba el DJ con la música que y le saqué la información y te llevaste al DJ. Sí, tuve el DJ en mi cumpleaños ahí. Pues bueno, ahí tuvo una buena coincidencia, ¿no? Una casualidad. Sí. Pero con un poco de determinación, sabía lo que iba Lobita, ¿no? No sabía que hubiera DJ que usara en la boca para hacer el ruido. Pues por eso es el que quería. Es que tiene que ser DJ con boca y qué mal DJ es este. Parece Arturito. Eso. Así lo hiciste sonar como que. Me recordó una película, que era película que ponían el efecto de que se disparaban así. Ah, pues Lego. Los Lego Movie. De ahí se basó, ¿no? En Marte. Pero bueno, tú sabes que cuando ciertas cosas te están sucediendo y obviamente te están gustando, dices, pues voy por buen camino, ¿no? Porque lo sabes. Pero ¿qué pasa cuando te están saliendo todo al revés de lo que tú piensas, pero también te está llevando por el otro camino opuesto? O sea, eso solo sucede con dos mujeres. Un camino. Dos mujeres. Mira, una coincidencia. Ayer, precisamente, me salió un video de esta canción. Dos mujeres y un camino. De Bronco, ¿no? Y aparecía una imagen. Y entonces yo dije, ¿la cantaba Bronco? Y me pongo a buscarla en YouTube. Y me sale un video. Y dije, ¿este es mexicano? O sea, ¿este era de Bronco? Y veo a las chavas y se parecía así tipo Rubí, ¿no? El video de la novela. Y entonces después me bajo, o sea, otro video y me sale de esos reels de YouTube. Y me sale la cara de este chavo y la chava. Y resulta que eran hindús. Y entonces yo, ¿qué es esto? O sea, de que no sé por qué pusieron. No, Dos Mujeres y un Camino es el año de los 90, ¿no? Sí, todos. Pero no sé si se trata de una película, tal vez. ¿Te acuerdas de un chavo, de una película hindú que vimos que tenía dos parejas? Pero creo que también sale en una telenovela, la canción. No, sí, por esa eso. Esa es la que yo pensaba. Por eso puse el... Y ahorita que tú vienes y dices, Dos Mujeres y un Camino. Pues es mucha coincidencia. Cuando te están jalando para ambos lados es porque generalmente... De repente eres invisible, pero hay la posibilidad acá, y de repente eres bastante visible para la otra. Sí, mira, este es el video. Esta es la chava. Estoy mostrando ahorita, ¿no? Y este es el chavo. Entonces dije yo, ¿es esa de Bronco? Y después sin H. Me salen estas dos chavas. Bueno, esta chava y él en un reel. Y que es otro país y con otro idioma. Ajá. O sea, no sé si entonces son... ¿Entonces son hindús? Sí. ¿Cuál es el hindú, güey? Pero pues está la canción Dos Mujeres. ¡No! ¿Será? Porque está diciendo que es hindú. No, es de que este cuate es muy famoso. Sí, es un actor, pero muy famoso, Bronco de Mujer es un camino oficial. Entonces, coincidencia. Sí, bueno, ahí está. Coincidencia que también ustedes la tenían que ver. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor está buena esta película. A lo mejor la tiene que ver el lobo. Exacto. Hay que buscarla, ¿no? Bueno. Regresando ahora sí al tema con las coincidencias. Que estábamos diciendo que cuando entonces también todo se te está surgiendo para que te salgan las cosas de manera opuesta como tú quieres, tendemos a desesperarnos o a enojarnos, ¿no? Una coincidencia del milenio, pues fue cuando me gradué de la prepa. Regresé a México para poder estar con los de mi generación en mi prepa allá. Nos pusimos una muy buena peda que duró hasta el día siguiente, y al día siguiente era el eclipse lunar total, el que oscureció toda la Ciudad de México, y se vivió algo bien raro porque obviamente tú estás despertando de la de repente te apagan la luz y los animales empiezan a básicamente primero hacer ruido y después a como a dormirse. Callado. Entonces lo más raro posible, aparte yo no vivía en la Ciudad de México, entonces el estar allá para esas dos cosas al mismo tiempo, estuvo padre. Bueno, pues sí, o sea, tan así que no lo vas a olvidar, ¿no? Sí, no se va a repetir porque ese eclipse lunar pues fue total, fue un eclipse total. Sí, yo recuerdo ese eclipse y también así, cómo se escuchaban las gallinas, cómo se escuchaba, o sea, todos iban a dormir, los animalitos. Exacto. Sí, se oscureció bastante. Y a la vez como que sí da como un poquito de miedo, ¿no? Bueno, yo era niña en ese entonces y si se queda así, siempre. Pero no se quedó así, ¿no? ¿Qué más estábamos diciendo? Hay otra frase, a ver si nos quieres decir. Bueno, Friedrich Dürrenmatt dijo, cuanto más planifique el ser humano su proceder, más fácil le será a la casualidad encontrarle. Cuando más planifique el ser humano su proceder, más fácil le será a la casualidad encontrar. Como la de la calaca esta, ¿no? La muerte que se la encuentra abajo de la cama. O sea, no importa, o sea, que tanto planifiques y tú ya estás, voy a seguir estos pasos, voy a hacer esto, pero la casualidad, o sea, si es así te va a dar, y si no, te va a dar todo lo opuesto, ¿no? O como tú dices, ese chiste de que la calaca y se cambia la persona, se va a otro país y allá se lo encuentra, ¿no? Ahí donde menos lo esperaba. Y bueno, como dicen, que si quieres hacer a Dios reír, dile de tus planes. Muy bien. Cuéntale tus planes. Aunque creo que esta frase está diciendo que mientras más planeas, pues más cerca a sentir que las cosas están sucediendo como casualidad, ¿no? Entonces, obviamente son cosas que quieres, ¿no? Sí, y de hecho nosotros como seres humanos, nuestro cerebro, o sea, trabaja de esta manera, ¿no? No le agrada lo aleatorio, las cosas que suceden de imprevisto, porque siempre estamos buscando patrones, o sea, estamos planeando, queremos respuestas y tenemos toda esa información, y para nosotros significa algo. Pero, pónganos algo que nos saque de, o que nos mueva de nuestro centro, híjole, ¿no? Pero parece que hay gente que le gusta eso unas veces. Es de que vive ese tipo de vida que es constante cambio. Y le gusta. Bueno, hay gente que nace, ¿no? Con ese don para manejar muchas experiencias que a veces uno dice están bastante pesadas, ¿no? O sea, que es lo que nos toca vivir. Y bueno, cada uno hace lo que puede, ¿no? Pero bueno, también Bernard Bateman, psiquiatra de la Universidad de Virginia, escribió un libro muy interesante que fue titulado Connecting with Coincidence, conectando con las coincidencias. Ah, interesante, ¿no? Bueno, aquí explican, muchas veces asumimos que nuestra vida es el resultado de simples coincidencias, de ese azar caótico que a menudo rige nuestro destino. Sin embargo, si analizamos muchos de estos eventos que determinan nuestro presente y nuestro futuro, descubriríamos algo. Las coincidencias en ocasiones siguen un patrón y es entonces cuando debemos detenernos para saber qué sucede. Como, por ejemplo, yo pienso que lo nuestro fue una coincidencia, ¿no? ¿Cómo nos conocimos? Jamás imaginamos que, o sea, que se iba a dar, no estábamos buscando pareja, no estábamos buscando una relación, para nada. Entonces como que todo se fue dando de tal manera de que por eso estamos juntos ahorita, ¿no? Y dices tú, ahí está esa coincidencia o esa sincronicidad, y tal vez para muchas otras parejas sucedió de otra manera, pero pues igual, ¿no? El destino nos pone, nos mueve. Uh-huh. Y también para la gente que tal vez pasaron así por momentos y ahora ya no están juntos, también se dieron estos otros patrones para que ahora no estén juntos. Sí. Porque eso sucede, quién sabe, ¿no? Exacto. O sea, ¿por qué los dos contrastes? En nosotros pues no pasa eso. Sí, pero que tratan de estar juntos, pero o uno consigue un trabajo en otro lugar y dicen, ah, pues vamos a darnos un break y ah, no, yo pensé que era por ti. No, yo pensé que era que en ese momento tú ni siquiera dejaste la posibilidad. Cuando una pareja se separa Por razones más fuertes que ellos. Al principio, me imagino. Como que decir, es que estoy casada, ¿no? Estoy casada. Sí, estoy casada, ándale. Es un evento que te separa. Oh. Y con justa razón, ¿no? Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos ya con el último segmento. Están escuchando su programa, Venus versus Marte. Sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y le contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos fuerte. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía. Llaman destino ¿Y otros prefieren Meleri. Y él le preguntó al oído, mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué. Ella le contestó, lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera ahora no entiendo en qué. La noche se hizo día pero no se fue la luna. Se quedó a verlos apoyada en el hombro del sol. Alúmbrales con fuerza, brilla fuerza de todo el día. Y cuando llegue la noche yo sellaré su pasión. Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino. Grande México. Y baila sin que les importe nada lo que sucede alrededor. Y baila y la gente que les mira va creyendo en el amor. Al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7 de la tarde con 42 minutos. Ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre las coincidencias, la sincronicidad. Y ya antes de irnos a la pausa, ¿qué estábamos diciendo? Se me pasó. Estamos hablando de el especialista que estaba diciendo que había escrito un libro. No sé realmente qué era lo que había dicho, pero ahí está. Connecting with coincidence. Ajá. Conectando. Lehmann. Conectando con las coincidencias. Pues nada más, ¿no? Decía que básicamente hay patrones y que si analizáramos todos los eventos que nos suceden, realmente podríamos ver que sí hay cosas que suceden y que son patrones más que coincidencias, y es por eso que a veces conviene parar y ver más profundamente los eventos de algo. Así de es. Evento. Y bueno, ya como estamos en el último segmento, vamos a hablar sobre algunos como tips, ¿no? Que nos podemos encontrar cuando realmente estamos en el camino, ¿no? Y lo sabemos. Sabemos que vamos ahí por el camino porque las coincidencias se están dando, se están logrando. Y pues tal vez tiene que ver la intuición, las corazonadas, ¿no? A veces también, o sea, como que van de la mano. Pienso yo, igual y no. Sí, o sea, se puede sentir algún tipo de impulso que nosotros mismos estamos generando. Y eso es como una disposición personal y psicológica a lo que está sucediendo. Y por eso empezamos como que a ver qué son cosas que los entendemos, o sea, que nos hace sentido de alguna forma. Porque pues generalmente cuando te pasa algo que es muy fuera de la normalidad y fuera de tu sentimiento de esto debería de estar sucediendo, entonces no piensas que es una coincidencia. No, se te hace bien raro. Pero podría ser. Podría ser un patrón. en el que te estás acercando a algún tipo de desastre o algo. Sí, sí, sí. Y bueno, uno de esos tips es que cuando estás en tu camino se entremezclan eventos que uno mismo propicia, ¿no? Y esos otros que acontecen por una casualidad relativa, pero que es determinante a la vez. Por ejemplo, es la labor de los científicos e investigadores en su tarea diaria de análisis y experimentación, que suelen dar a menudo con hechos casuales que les permiten llegar a un descubrimiento asombroso, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque están haciendo todos esos experimentos, ¿no? Como el día de ayer que lanzaron el cohete, ¿no? Que fue impreso completamente por una impresora 3D y sí despegó, pero no alcanzó a llegar a la órbita, o sea, explotó, ¿no? Pero pues, ¿qué tiene que ver esto? Hicieron investigaciones, llevaron patrones, tenían pues la posibilidad, obviamente, de que fuera todo un éxito, pero no fue. No fue la coincidencia, ¿no? ¿Qué? La coincidencia fue que iba a valer madres. Sí, y todos lo sabían. Supongamos, ahí hay varios experimentos de que están tratando de buscar la solución para un problema y resulta que es la que ayuda para otras cosas. Vamos, estaban buscando algo para que hubiera un químico especial para el motor de unos tanques y resultó de que así se hizo el aceite 3WM que muchas veces lo ocupan para zapar los metales, así es muy buen aceite, pero en realidad lo que estaban tratando de hacer era encontrar otro uso. Sí, y bueno, como eso pues hay mucho, ¿no? Pero generalmente se da mucho en esto de cosas del amor, ¿no? Cuando la gente, porque como que pones más atención a lo que está pasando y que sí, parecen cosas de coincidencia. De repente dices, ah, mira, si no hubiera pasado esto y esto y esto, no nos hubiéramos conocido. O sea, como el de While You Were Sleeping. ¿Has visto la película? Uh-huh. Mientras dormías. Uh-huh. Pues obviamente, si no, el güey se cae y pierde el conocimiento. Pues no, nunca hubiera conocido a la pareja que era el hermano del güey. Uh-huh. Ah, estaba pensando en otra película que era totalmente opuesta. Una de terror. Dice, pero qué tipo de coincidencia es para matar. Que la estaban espiando, ¿no? No sé, no sé cuál estás hablando, pero pues algo así, no recuerdo bien el nombre, pero parecido, creo, ¿no? Pero sí, porque pero por ejemplo, hay personas que tienen en su mente planeado, aunque no tengan novio, pareja ni nada, que dicen, a tal edad, y ponle que ya están a un año de esa edad, yo me voy a casar, voy a conocer el amor de mi vida, bla, bla, bla, bla. Y empiezan a estar en las redes esas de aplicaciones de citas. Y entonces empiezan a conocer y se empiezan también a terapiar, ¿no? De decir, ah, esta sí es la persona que vale la pena, con esta no necesito conocerla mucho tiempo, con esta voy a casar, con esta. Realmente esto sucede a cierta edad, ¿no? Sí. Sí, por eso no es que cuando ya tienes una edad y dicen ya aquí, ¿no? Esta es la que toca. Sí, pero a veces uno ve puntos que no hay. O sea, no son coincidencias. Son cosas que, pues sí puede ser coincidencia, ¿no? Pero realmente el sí puede ser coincidencia no es nada de coincidencia, que sino que uno está forzando, ¿no? Como cuando a veces uno se quiere ir de viaje y todo te indica no te vayas, no te vas a ir. Y terminas por no irte porque todo te iba surgiendo, o sea, se te descompuso el carro, otra vez tuviste otros gastos, otra vez te enfermaste, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno a fuerzas, o sea, quiere hacer lo que tiene planeado. Llega a pasar de que uno tiene ciertos planes, como estás diciendo, de que me gustaría casarme con esto y voy a ganar esto y vamos a tener estos hijos y crees de que con esa idea vas a estar feliz y de repente el destino te da otra vuelta y eres feliz con otras cosas. Entonces, sacándote al balcón tú solo. Es lo que está sucediendo aquí. Porque no le hicimos ruido ni nada. Pues coincidencia. Como es coincidencia cada vez que un país gana el mundial, el año que gana, la coincidencia es que a los 5 años ven que la población aumentó gigantescamente en ese año, en ese mes, en ese día. No, eso ya es. No es coincidencia. Digo. Hecho. Parranda. Sí, pues ahí está para coincidencias el. Pero por ejemplo. De Lock, Stock and Two Barrels. ¿No? Pues así, primero empiezan pensando que todos van a salirse con la suya. Ajá. De repente todos llegan y confluyen en la misma situación, ¿no? Sí. Y fíjense que también hay ocasiones en que acontecen coincidencias de índole negativas, la califican así como negativas. Por ejemplo, que caes enfermo cuando tienes el día en el que vas a tener la oposición, o cuando tienes un fallo técnico durante la presentación que dices, hoy vamos a presentar el producto o el trabajo y zas. O también otros acontecimientos que pueden resultar eventos fatales, ¿no? Que se da ese tipo de probabilidad, incluso por estadística de lo normal, de lo pues, más normal. Supongamos, a mí me pasó una vez de que le dije a un amigo, no sé, me iba a cambiar de casa y fueron varios días de que estaba tratando de mover los muebles, de que de poco en poco. Y todos los días que me tocaba cambiar, estaba lloviendo. Y le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Mañana, cuando, ¿cómo se llama? Cambiemos los muebles, va a llover. Y él dijo, no, güey, ve en el teléfono, no va a llover. Y le digo, ok, nos vemos a las 2. Toda la mañana despejado, bonito, llegamos a las 2 y empieza a llover como loco. Es que lo que pasa es que el lobo es descendiente del dios Tlaloc, o el de Lala, no sé cómo se llama, ¿no? Y te están diciendo, oye, tú eres, fuiste el dios, o eres el tatatranieto, no sé, ¿no? Así que. Pero increíble, así. Con razón, cuando viene el lobo llueve, ¿no? Que no se cambiara. Exacto, exacto. No, era la coincidencia que estaban tratando de evitar, sí, que te salieras de ahí. Sí, porque dicen que hay coincidencias que pueden ser positivas, que pueden ser negativas o que pueden ser neutras. Pero pues al final es depende de uno, ¿no? De cómo lo va a manejar ese acontecimiento. ¿Cómo la ven? Pues la clásica coincidencia de que a alguien se le hace tarde y pierde el avión. Y ese avión cae. Oh, sí. Ah, es lo que iba a decir, por ejemplo, en lo de las Torres Gemelas, que hay muchos casos, ¿no? Que se quedan dormidos por X o Y, o no pudieron viajar, y también, o sea, se salvaron. O en el terremoto del 85, que también gente se quedó dormida y no alcanzaron a llegar al área de su trabajo, que también, o sea, tipo de coincidencias o sincronicidades. O sus hijos, ¿no? Le estaban dando de desayunar esa mañana y cuando van llegando a la ciudad, nada más ven cómo los edificios se están moviendo de cierta distancia, como que dicen, de la que me salvé, nada más por darle de comer a sus hijos. Bueno. Y bueno, también hay algo que dice Albert Einstein de la vida misma. Dice, la vida misma es una casualidad maravillosa. Bueno, así que lo que quiere decir, me imagino, es que debes de ver todo lo que vives como un experimento bastante grande en que el universo confluyó en todas estas acciones para que tú fueras, para que existieses, para que estés aquí en este momento. Así es, entonces todo se ha sincronizado